Bueno, el reencuentro esperado con un invitado nuestro de Chile, que es el doctor Cristian Cruz. Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Muy buen día, Ángeles y Hernán, y como siempre a todos los que están escuchando. Bueno, para los oyentes que sean nuevos, el doctor Cristian Cruz está especializado en el tema de derechos humanos, trabaja en eso, siempre lo repetimos, él trabajó mucho y obtuvo resultados en la búsqueda de qué había pasado con uruguayos desaparecidos en Chile, pero tiene amplio trabajo sobre el tema de derechos humanos en su país en estos años. Y queríamos obviamente consultarte por lo que pasó hace pocos días, el tema de los carabineros que murieron, que fueron asesinados, y las repercusiones políticas que esto ha tenido, que sin duda son muchas, ¿no? Ángeles, mire, justo se cortó ahí un poco la comunicación y me da la impresión que usted me preguntó por los carabineros asesinados. Exactamente, sobre el hecho en sí y sobre las consecuencias. Sí, mire, obviamente que es un hecho gravísimo, yo no recuerdo una situación como esta, en que tres policías en la práctica son emboscados. Sus cuerpos, una vez ya asesinados, son quemados, son transportados en el mismo vehículo institucional, dejados a un par de kilómetros del lugar de su asesinato. Y obviamente que uno tiende a pensar que esto está vinculado al narcotráfico, crimen organizado, pero ocurre en la zona de conflicto mapuche, y eso es un punto que obviamente no podemos pasar por alto en el análisis. Y esto ha implicado una férrea, porque uno entiende la solidaridad, y yo estoy de acuerdo con la férrea solidaridad para con las víctimas, pero también ha significado una férrea defensa para con los mandos de carabineros que no estaban en la zona, que no fueron agredidos, y que resultan beneficiados, bajo mi óptica, de estas situaciones, como el estallido. Yo entiendo, sinceramente, que los grandes ganadores del estallido social en Chile fueron las autopistas, que lograron alargar su periodo de vigencia. Seguramente igual sí lo iban a conseguir con el tiempo, ¿cierto? Entonces, toda esta violencia que han sufrido funcionarios policiales que trabajan, ya los que están en la calle, algunos de ellos por grupos criminales extranjeros, aparentemente al azar, o sea, no es que lo hayan planificado. Y esta situación en el sur, que obviamente uno tiene que concluir que fue planificado, ya que no fue azaroso, no es que un grupo se encuentre con la policía y se enfrenta quizá en su desesperación por salir, no. Y el mensaje... Cristian, en esto que decías del apoyo explícito que se ha salido a dar, ayer, por lo que leímos, el presidente Boric reiteró su respaldo al alto mando de carabineros, a Ricardo Yáñez, cuenta con todo mi apoyo, dijo, pero dijo también que aclaraba que el llamado criterio TOA sigue en pie. ¿Qué es el criterio TOA? Es un eufemismo para mantener a las autoridades que han sido cuestionadas judicialmente. Entonces, si bien es cierto, están formalizadas, están investigadas, están imputadas de crímenes o delitos, es, como decimos acá, estirar el chicle, alargar la cuerda, hasta el momento formal en que son sentados en el banquillo los acusados. O sea, como si todo el tiempo entre medios no hubiese existido el delito. Entonces, eso bajo el sentido de, mire, el principio de inocencia. Bueno, el principio de inocencia no puede ir contra el principio de la realidad, ¿ya? O sea, sí. Y la inocencia significa que no es condenado a un delito, está bien. Pero otra cosa es justamente como usted dijo, el apoyo que dan las autoridades a un sujeto que está siendo indagado, investigado por crímenes gravísimos, en este caso por crímenes durante el estallido social, y que tienen que ver con traumas oculares, estallidos, lesiones, muertes, producto de la violencia policial. Y de verdad que ya no me sorprende nada de nuestro presidente. Voté por él, pero eso no significa un cheque en blanco, en cuanto a cómo se relaciona con carabineros, porque, insisto, este asesinato cobarde de estos tres funcionarios no tiene ninguna relación con la permanencia de Yáñez, ninguna. Entonces, este es un provecho vulgar, ruin y, bueno, y oportunista. Sí, claro. Y estábamos, en los últimos días de abril, estaban promoviendo o difundiendo actividades que estaban teniendo carabineros, de parte de una de las prefecturas, capacitándose en materia de derechos humanos aplicables a la función policial. O sea, hay como un trabajo sobre carabineros, ¿no? Mire, yo sinceramente creo que es una publicidad engañosa, creo que ya usé ese término en otra ocasión, o fraude de etiqueta, porque hace 20 años que están con lo mismo, con los derechos humanos, que les importa, pero en la práctica, ayer, justamente ayer, y está en una, hay una página que se llama Piensa Prensa, y ahí sale la imagen, a posteriori, acorde a las noticias, que un sujeto aparentemente estaba cometiendo un delito. Entonces, claro, yo espero que el principio de inocencia rija para todos. Este sujeto se abalanza sobre dos carabineros, huye, un carabinero le dispara en la pierna, y este disparo le llega al sujeto, probablemente un delincuente, y a una mujer que no era, que era ajena a los hechos, en pleno centro de la capital, en un barrio comercial. Entonces, ese es el problema de este apoyo férreo y restricto, y es el compromiso a los derechos humanos. O sea, con tal de detener a un ladrón, disparan sin importar si hay gente inocente atrás. Sí, ese es el punto. Esa es la gravedad. Y peor, anoche, por 14 votos a 12, no quiero caer en tecnicismo, simplemente estoy demostrando que es mayoría. La mayoría de los parlamentarios involucrados en el trámite dieron lugar a que la justicia militar, la temida, mañosa y nada de justa justicia militar, vuelva a conocer los casos que involucren a efectivos de las Fuerzas Armadas y policiales en delitos. Entonces, es un aprovechamiento y todo. Entonces, aquí se hizo una reforma constitucional, o se promovió una, para que hubiesen tribunales para y por los pueblos originarios, o indígenas le llaman, ya, pero originarios. Entonces, no puede haber justicia especial. Bueno, la justicia militar es una justicia para militares, por militar y bajo la lógica militar. Entonces, si no bajo esa perspectiva, hagamos tribunales de estudiantes secundarios, de estudiantes universitarios, de barrenderos, de cesantes, de dueñas de casa, y así todos van a ser juzgados por sus pares. Buen día, Cristian. Muy buen día, Hernán. ¿Qué tal? Un gusto escucharte, como siempre. ¿Vos te inclinás por pensar que sobre el asesinato de estos tres carabineros hay una operación de quienes están interesados en culpabilizar particularmente a los mapuches, a quienes llevan adelante una lucha ahí en el sur de Chile? O sea, puede ser que esto sea un motivo de distracción. Yo, de buenas a primeras, por el tipo de crimen, tiendo a pensar en el narcotráfico y probablemente una demostración de fuerza potente, de control. Mire, un carabinero me decía que él le llamaba la atención que los tres funcionarios hayan bajado a este vehículo blindado. Me dice, por protocolo no se pueden bajar los tres, y el último que se debe bajar es el conductor. Es más, no se debe bajar. Entonces yo le dije, pero quizás un funcionario, le dije, quizás un funcionario se baja, es amenazado, le dicen, mire, si ustedes no se bajan y entregan las armas, los vamos a matar. Lo encuentro yo razonable que los otros colegas se bajen. No, me dice, la lógica no es esa. La lógica es, si tú estás en un vehículo blindado, repeles el ataque, pides refuerzos, y no se pueden bajar todos. Me dijo, no es posible. Claro. Ahora, obviamente que hay que estar en el lugar. Yo no conocemos un montón de antecedentes, no es descartable absolutamente nada, pero yo por el momento no creo que aquí haya una operación de seguridad o inteligencia. Yo sinceramente lo único que veo es crimen organizado que actúa. Bueno, comentarles que hace 3 años, en marzo de 2021, un periodista de la red de televisión pública, TVN de Chile, junto con su camarógrafo, iban justamente a entrevistar a un mapuche, hoy día detenido, acusado o ya sentenciado por crímenes, hoy, y fueron emboscados. El camarógrafo perdió uno de sus ojos producto del disparo, la camioneta recibió decenas de impactos balísticos, solo se salvaron porque el conductor pudo seguir su camino a pesar de las condiciones en que ellos, los dos ocupantes, periodista y camarógrafo, estaban, como las condiciones técnicas del vehículo tras los disparos. Entonces, no es la primera vez que en la zona ocurre, a 3 años no se sabe quiénes fueron, no es la primera vez. El Estado está ausente en sus capacidades, y entonces uno obviamente que tiende a cuestionar una pluralidad de situaciones. Claro, ahora no hay antecedentes de que los grupos que que actúan, digamos, definidos como mapuches contra toda esa política que se practica en el sur, hagan este tipo de acciones, de matar, no ya carabineros, sino gente en general. Mire, sí se han dado muertos mapuches, carabineros, civiles que no se consideran mapuches, ¿ya? O sea, si es que hacemos esa distinción, no sé si es necesaria hacerla. En todos estos años ha ocurrido, sin lugar a dudas. Al menos uno de los grupos mapuches, uno que se denomina Guam, repudió el hecho, y en lo que, en buenas cuentas, lo que dijo es que ellos no actuaban de esa manera, que era un crimen repudiable, algo así como que esto no se hace. Pero le insisto, yo hoy día no puedo descartar absolutamente nada, porque una vez que entra el narcotráfico, las reglas del juego cambian desde toda perspectiva y en todas direcciones. Ahora, cuando decís narcotráfico, ¿es que está operando el narcotráfico en esa zona de la Araucanía del sur, o que está en otros lugares, pero eligió, podría haber elegido una acción ahí en esa zona? O sea, en Chile entró, y entró desde el extremo norte, y por lo menos está fuerte hasta la zona de Puerto Montt, que es 1000 kilómetros al sur de Santiago. Ya la zona de la Araucanía está entre los 700 kilómetros, 500, según la... lo más al norte, lo más al sur. Entonces, desde 500 kilómetros al sur de Santiago hasta, qué sé yo, 700, 900. Entonces, ha entrado en el país, y varias de las imputaciones señalan que sí se hay narcotráfico en la zona mapuche, como en cualquier zona del país, en las zonas adineradas. Eso ya no... Han habido funcionarios policiales involucrados también con el narcotráfico. Sí. Por eso le digo, yo esa es la señal que veo. No tengo cómo saber si es así, si son ellos los responsables. Sí. Pero por el modus operandi tan brutal y dispuesto a dejar una sella. O sea, después de matarlo los quemaron. Eso es una... Claro, claro. Es barbárico. O sea, nada se justifica, mucho menos eso. Claro. ¿Y qué ha pasado desde entonces, Cristian? ¿Ha habido detenciones de pobladores en la zona? ¿Cómo reaccionó desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad? ¿Qué ha pasado? Han habido mucho desplazamiento policial y aparentemente también militar que acompaña a los policías. Recordemos que esta zona de estado de excepción. Entonces también hay el Estado que dice que va a garantizar con este mecanismo, no está resultando. Y mostraron al día siguiente, subsiguiente, la detención de 3 sujetos, varones, que fueron catalogados como sujetos de interés investigativo. Entonces se les detiene bajo la excusa de un control de identidad. O sea, pero el control de identidad es pedir la DNI, en nuestro caso se llama el carnet o cédula de identidad. Sí. Y no se ha sabido nada más. Entonces probablemente ellos no tenían responsabilidad de participación, sino ya los hubiesen... probablemente diputado, claro, pero es complejo y estar todo en un momento de locura, elucubrando. Ayer una autoridad dijo aquí participaron a lo menos 6 personas, después salió la Fiscalía y el Ministerio Público diciendo todavía que no es posible para nosotros señalar cuántos participaron. Entonces hay mucha información que anda circulando que parece no ser responsable. ¿En medio de esto se va a concretar o hay algún cambio en esto de que el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, tiene que ir el martes 7, sería formalizado por sus responsabilidades en la represión del 2019? Hasta el momento eso iría, sin perjuicio que su defensa ha recurrido al Tribunal Constitucional, que es un ente autónomo, ajeno al Poder Judicial, pero que puede tener influencias en sus decisiones, y también ha recurrido por medidas cautelares a la Corte de Apelaciones de Santiago, que la verdad es que son medidas que nosotros consideramos que no, que en derecho no corresponden, no cumplen los parámetros o requisitos habilitantes en ley, pero bueno, y lo que nos preocupa es que esta defensa sea pagada por el fisco, porque si él cuestiona la defensa de Yáñez al Ministerio Público, a tribunales, entonces nos está diciendo que la máxima autoridad policial desconfía de los entes persecutores, está desconfiando del Estado de Derecho de Chile. Entonces, ¿qué queda para el resto? Y obviamente quedamos con malos ojos. Aquí especialmente han sido 2 las mujeres desde el mundo civil, que son Karina Fernández y Magdalena Garcés, las que han llevado esta persecución, contra todo pronóstico, contra todo pronóstico. Y digo contra todo pronóstico de apoyo de la institucionalidad en Instituto Nacional de Derecho Humano u otro, en una persecución seria y real en favor de las víctimas fallecidas, lesionadas, torturadas durante el estallido. Claro. Cristian, vos mencionabas allí al principio lo que pasaba ayer en el Senado, pero podemos escucharte un poco más sobre esta nueva ley antiterrorista, que qué sentido de la oportunidad. Justo ayer se vota, ¿no? Con el clima, No, me no, o sea. imagino que está a nivel social muy sensible. ¿Qué Sí, trae esta bueno, nueva yo al ley? menos. Bueno, ellos al menos han sido bien honestos en decir que obviamente que a propósito de esto es que lo apuran, en eso han sido Claro. claros, inequívocos. Mire, donde recién está en una fase de proyecto y tiene que pasar por la Cámara, pero implica lo que, acorde lo han dicho las autoridades, porque la verdad es que yo tendría que leer ya el proyecto una vez completo, un ataque a los lobos solitarios, es decir, que las figuras terroristas no solo son una entidad o agrupación, sino que también pueden ser sujetos individuales. Sí, Ya se dan sí. más garantías o posibilidades al estado de persecución. Si el punto para nosotros que en momentos álgidos estas leyes han sido mal ocupadas por policías que han sido corruptas, o sea, aquí hay dos policías, la civil y la uniformada. Los anteriores altos mandos de Carabineros, salvo uno, el general Soto, todos han sido imputados por casos de corrupción, y eso incluido la malversación de dineros de inteligencia. Segundo, en el caso de la policía de investigación, y el actual, que es Yañez, está rehuyendo una formalización y ocupando todos los recursos del Estado para rehuir la debida persecución penal. Y en el caso de los dos últimos directores de la Policía Civil, uno también está formalizado, indagado por corrupción, y el otro, el que renunció ahora un mes, por entregar la información a un abogado de las causas. Era un verdadero perrito faldero que, sin que el abogado le pidiese, le entregaba información de causas de ese abogado y de otras. Obviamente que son casos vinculados con el poder político y económico. Claro. Entonces, si en esa es la policía que tenemos que confiar para que use estos instrumentos de la ley antiterrorista, nuestra ley de inteligencia faculta las interceptaciones telefónicas. Quiero decirles que estamos en un caso que se llama Operación Topógrafo. Ustedes lo pueden buscar en internet o sus oyentes o sus escuchas. Operación Topógrafo Chile, que es que el ejército espió a periodistas y militares que los periodistas por informar respecto a casos de corrupción y los militares por oponerse a corrupción. Oiga, llegaron a pinchar teléfonos de amantes, es decir, un oficial X se metía con la esposa del suboficial tanto, y eso es nuestro nivel de inteligencia. Y ese es nuestro nivel de inteligencia. Podemos Claro. confiar en los cretinos que tenemos para entregarle herramientas tan poderosas que vulneran derechos fundamentales. Exactamente. Bueno, en todo aquello que dejó lo último de 2019 de las víctimas, hablábamos del caso del general director de Carabineros, pero ¿se avanzó en algo de justicia por muchos de los que protagonizaron aquellas protestas que también de alguna manera empujaron para el triunfo de Boric, parte de ellos, al menos, Cristian, ¿se ha avanzado en algo de justicia en ese sentido? Muy poco. Yo creo que no deben haber más de 10 casos. De esos 10 casos deben haber unos 4 o 5 con prisión. Algunos todavía, si bien es cierto, pueden haber sido condenados a prisión, pero no, todavía hay recursos pendientes. Así que se ha avanzado muy, muy poco. Y además, obviamente, la derecha está pidiendo una ley de amnistía. Dicen que si el gobierno de Boric le dio pensión a víctimas, aunque ellos no lo llaman víctimas, le llaman delincuentes, debería haber una amnistía a carabineros, militares y demás involucrados en crímenes en el periodo. Bien, Entonces, bueno, estamos en un panorama muy, muy hostil y complejo. sí. Yo no sé si vos querés agregar algo más para pintar ese panorama que tenemos, ¿no? Y cómo queda esto para adelante. Obviamente el gobierno este tema lo tiene entre los muchos otros que tendrás. Hay quienes lo señalan Bueno, como que no ha logrado muchas cosas y que con esto se para fuerte. Mire, yo creo que el gobierno en materia en Chile de derechos humanos solo ha hecho un par de casos que son para la publicidad, que este tema del Plan Nacional de Búsqueda, que todavía no logra ningún resultado, pero donde no hay sustancia, donde esto no va acompañado de medidas de garantías de no repetición, de vida, educación, que los uniformados queden supeditados en materia de derechos humanos al mundo civil democrático. Entonces estamos mal, y bueno, al menos creo que a ustedes también les está ocurriendo que también bajo excusas de la mayoría de edad se pretende, o sea, de la vejez, sí, se pretende dejar a violadores de los derechos humanos en libertad. ¿Qué son excusas? Sí, son excusas. Sí. Y disculpe, si usted, con esto termino, 10 segundos. Sí. En Italia, el mundo de la mafia es gobernado por hombres adultos, uh-huh, Torrini y los demás. Entonces sí, imagínese bajo esa lógica Europa diciendo, no, tiene más de 70 años todos los jefes mafiosos, porque son patriarcados en definitiva, quedarían libres bajo esa lógica. Está claro. Es ridículo, es ridículo. Y ahí tienen un caso en Europa donde la vejez no puede ser sinónimo de impunidad. Exacto. Y si habrá historia de eso, ¿no? Sí. Casos en la historia. Sí. Bueno, Cristian, quedamos en contacto. Bueno, como siempre, muchas, muchas gracias por la preocupación, el cariño, y a seguir nomás, pues. Un gran y fuerte abrazo. Buen fin de semana. Lo mismo te decimos a vos y un saludo por allí. Gracias. Abrazo, Cristian. Doctor Cristian Cruz.